Espacio de Géneros de la Freeway 97. 97. Según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre las tendencias del empleo de las mujeres, las desigualdades entre los géneros en la tasa de actividad y desempleo son una característica persistente en los mercados de trabajo de todo el mundo. Los resultados dejan ver que las mujeres representamos el sector de la población con menos acceso al empleo. También nos enfrentamos a restricciones en relación a los sectores de actividad económica en los que nos gustaría trabajar y las condiciones de trabajo a las que aspiramos. Con respecto a los salarios, el informe destaca que por las mismas actividades que los hombres, las mujeres no percibimos la misma remuneración. Pero la desigualdad y la discriminación en el acceso al trabajo se acentúan aún más cuando nuestra identidad y expresión de género no coincide con las opciones hegemónicas. Según cuentan las compañeras de la cooperativa de trabajo Nadia Echazú, administrada y gestionada por mujeres travestis y transexuales, en estos casos la prostitución se convierte en la única opción que la sociedad les ofrece para subsistir. Hay una realidad hegemónica, viste, que nos va a determinar siempre en cómo ser. Y es uno de los objetivos de la cooperativa, romper con ese discurso intolerante, fascista, que lo único que quiere es destruir a aquel que no acepta la cierta o la supuesta normalidad que está instaurada como la única realidad. Las cooperativistas de Nadia Echazú construyen juntas otra alternativa de vida, que tenga más que ver con sus deseos y aspiraciones y menos con prácticas que muchas veces las expone física y espiritualmente. Un trabajo dignifica, un trabajo que hace sentir útil, un trabajo que es un medio para satisfacer deseos personales. Y la prostitución, desde mi punto de vista, lo único que hace es carcomer lentamente la subjetividad de la persona. Discriminadas por mujeres, por putas, por madres, por travestis, por analfabetas, por jóvenes o por viejas. 125 años después de la ejecución de trabajadores anarquistas en Chicago, quienes ya reclamaban en esos años por mejores condiciones laborales, el grueso de la población todavía percibe bajos salarios, jornadas laborales de más de 8 horas en condiciones insalubres, prohibición de asociarse y sindicalmente y una dificultad mayor en el acceso al empleo en el caso de las mujeres, pobres, travestis, prostitutas, campesinas o indígenas. Primero de mayo, la lucha continúa. Espacio de Géneros de la Freeway 97.